Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Qué tal las vacaciones de los chavos? ¿Se están divirtiendo con ellos? ¿Salieron ya de vacaciones? ¿No? ¿O se la están pasando en alguna playita? ¿O aquí en la Ciudad de México? Es realmente la Ciudad de México un lugar encantador que yo les recomiendo. Si no pueden salir, no tienen tiempo, conozcan la Ciudad de México. Todos tenemos hijos y es realmente espectacular poderlos llevar a los museos, al zoológico, a diferentes lugares. Y realmente aprovechar las vacaciones con ellos es muy gratificante. Pues ya estamos aquí ampliando tus sentidos en Elite Espacios. Por el 1670 de AM, amplitud modulada en Radio Anáhuac. Primero les voy a dar la frase de hoy. Aunque el sol sea una estrella más, recuerda, para ti siempre será la más importante. Y ya les explicaré por qué estoy hablando un poquito del sol. El tema de hoy realmente estoy seguro que los impactará. Energía solar. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros por medio de las redes sociales. El Twitter es @EliteEspacios, los que nos han escrito al email. Y realmente es muy gratificante saber que muchos que están de vacaciones y que están en diferentes partes del mundo nos han estado escuchando. Para podernos escuchar, les recuerdo, también estamos por internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí tendrán la aplicación TuneIn y pues rápidamente le hacen clic y estamos al aire con ustedes. Pero para los que andan en el carro y no les llega la amplitud modulada, que ahorita también voy a platicar un poquitito de eso, porque tengo varias gentes y varias personas que nos han preguntado por qué amplitud modulada y por qué no frecuencia modulada, la diferencia de AM y FM. Pues así es, amigos. Esta aplicación de TuneIn la pueden bajar en sus smartphones y solo tienen que buscar Radio Anáhuac. La van a encontrar porque lo primero que dice es el logo de nosotros, ampliando tus sentidos. Y en ese momento solo tienen que bajarla, descargan, abren Radio Anáhuac y la pueden poner como sus favoritos. Y recuerden, todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí estaremos escuchándonos. Claro, hay muchos otros programas muy interesantes aquí en esta estación. Pues así es. Ante todo, quiero primero agradecer a David Magallón, quien siempre me apoya en todo y siempre está en la producción muy atento a que todo salga correctamente. Y seguramente le va a interesar tanto este tema que ya lo veré en un ratito haciéndome varias preguntas. Pues así es, amigos. Hay personas, como les dije, que me han estado preguntando qué diferencias hay entre las AM, que es amplitud modulada, y FM. Pues miren, realmente La amplitud, ¿por qué lo voy a comentar? Primero que todo, porque esto se transmite por ondas. Entonces, hay muchas ventajas entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Estas ondas, que también, van a tener referencia un poquito más adelante sobre el programa, el tema de hoy, que es energía solar, sobre las ondas solares. Uh-huh. Y entonces, les decía, la modulación de amplitud modulada es un tipo de modulación lineal que consiste en varias líneas de ondas portadoras de formas que cambian según el acuerdo con las variantes de un nivel de señal. Y el FM, claro, la amplitud modulada también, como su nombre lo indica, es amplia, llega a muchas otras partes. La frecuencia modulada llega con menos señal en muchas situaciones y se transmite en frecuencias más bajas por el codificado de su propia información. Pues así es, amigos. Para los que no entendieron, entonces ahí les pasaré después más datos sobre la amplitud y la frecuencia modulada. Pues empezamos con el sol. A ver, amigos, ¿quién nos puede decir qué es el sol? El sol es una estrella, es la estrella más cercana a la Tierra. Es el mayor elemento del sistema solar. Sabemos que las estrellas son los únicos cuerpos del universo que emiten luz. Y según los astrónomos, también emiten calor. Esa luz, obviamente, es derivada del calor que producen. Para nosotros, el sol es también nuestra principal fuente de energía, por lo que se manifiesta siempre sobre todo. Nosotros la sentimos, esa fuerza de energía, en la luz y en el calor. El sol contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar. ¿Cómo lo ven? Mucho, ¿verdad? Pues ejerce también una fuerza de atracción de gravedad sobre los demás planetas, lo cual los hace girar a su alrededor. Calculan los astrónomos que el Sol se formó hace 4.650 millones de años y que tiene combustible para unos 5.000 millones de años más para poder seguir brillando y seguir esto. Sin embargo, dice la Biblia que el mundo fue creado hace 5.774 años. Y pues para los que han estudiado o leído un poco sobre la Biblia, decimos que Dios creó, primero separó el día en la noche, y después fue cuando creó el sol y las estrellas. Entonces, qué gran confusión para muchos, ¿no? Según la Biblia, tenemos 5.774 años de sol. Según los astrónomos, 4.650 millones de años. ¿Cómo ven? Una gran diferencia. ¿Sí o no? Pues el sol realmente, pues lo es todo en el sistema solar. Pues nosotros estamos en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y el Sol realmente es algo impresionante. Gira alrededor del centro de la Vía Láctea. Pues es poco conocido para muchos. Normalmente da una vuelta cada 200 años. Más o menos es lo que se calcula. Realmente, si ven esta situación, pues es decir, paren el mundo, me quiero bajar. ¿O no es cierto? Pues imagínense a qué velocidad caminamos o corremos, o realmente estamos volando suspendidos en el espacio. ¿Qué opinan? Pues realmente les voy a dar otro dato. En nuestros tiempos, el Sol se mueve sobre la constelación de Hércules a 19 kilómetros por segundo. Y realmente el Sol en estos momentos se ha estado estudiando desde satélites, desde observatorios. Se está construyendo un observatorio nuevo con inversión canadiense, americana, en el Bajío de la República Mexicana, con un observatorio con un telescopio impresionante. Así es, amigos. Pues bien, entonces ya platicamos un poquito del Sol. Ahora vamos a platicar sobre lo que viene siendo la energía y la energía solar. Pues les voy a dar algunos datos sobre la energía y obviamente la energía solar. Realmente, como les estaba comentando, nosotros vivimos a base de muchas energías, ¿ok? En México y en el mundo, desgraciadamente no sabemos aprovechar aquí en México la energía solar, así como en la mayoría de las partes del mundo. Lo que sí se ha estado aprovechando, por ejemplo, es la energía eólica, la energía hidráulica. La biomasa en México simplemente es cero. Nadie le da un servicio completo. Y más tarde les voy a explicar lo que es la biomasa. Pues la energía geotérmica también. Pues en realidad tenemos en México, en la República Mexicana, idea que salió obviamente de Estados Unidos, en el estado de California. Fue donde implantaron la energía eólica. Para los que no saben de lo que estoy hablando o no captan, han caminado, por ejemplo, por el desierto o han transitado por el desierto de Sonora o por diferentes lugares. También, por ejemplo, en California, los que han estado en Los Ángeles y han ido hacia Palm Springs, ven estas situaciones donde hay unos postes enormes con unas hélices que dicen parecen de avión, que generalmente tienen tres aspas, algunas llegan a tener cinco o siete, no sé por qué, pero siempre han sido en números nones, eso sí nunca lo he sabido. Sin embargo, esas hélices se mueven con el viento las hace girar, y al momento de girar van captando por medio de unos iones y van cargando baterías. Esas baterías van provocando que realmente se vayan llenando, y con esas baterías tenemos energía eléctrica. Así es. En muchas ciudades, en muchos lugares, tenemos energía eléctrica por el aire. Esa es una de las energías que tenemos en hoy día y la que más realmente se ha estado usando en el mundo. Otra energía es la hidráulica. Pues para los que no tienen mucho conocimiento sobre la energía hidráulica, realmente les voy a hacer un comentario. ¿Quién conoce Niágara? A ver. Queremos escucharlos, queremos leer sobre ustedes, quién conoce Niágara y quién me puede platicar sobre las cataratas. Pues es exactamente eso, las cataratas son energía hidráulica. Obviamente también la energía hidráulica sale de las presas y de muchos otros lugares donde podemos crear energía para seguir creando luz eléctrica. Pues las cataratas, como un gran dato que les puedo dar, tienen tanta pero tanta energía que sacan, que igualmente es captada almacenada en baterías y de ahí sale obviamente por medio de cables, y las cataratas de Niágara pueden captar y procesar la energía eléctrica que usa la ciudad de Nueva York toda una noche completa. ¿Cómo ven? Realmente es algo impresionante, ¿a poco no? La ciudad de Nueva York se ilumina gracias a las cataratas del Niágara. Y no nada más la ciudad de Nueva York. Muchos de los suburbios de Nueva York y además también del lado de Canadá también se iluminan varias ciudades, no nomás Niágara, sino también Toronto y algunos otros pueblos y otras ciudades cercanas. Pues bien, amigos, ahora vamos a platicar sobre lo que viene siendo la energía solar. Realmente a mí me encanta lo que es la energía solar. Ya les eché mucho rollo, ¿verdad? Pero ¿qué les parece aprovechar la energía solar? No nada más de manera fotovoltaica, sino aprovecharla como una energía térmica. ¿Qué les parece, amigos? Es algo realmente impactante para muchos, ¿a poco no? Pues sí, les voy a decir. Primero vamos a platicar un poquito qué vendría siendo o cómo vendría siendo la energía fotovoltaica. Pues en realidad, parte de esta energía fotovoltaica es lo que les venía diciendo. Se han creado paneles solares donde capta la luz del sol. Esa luz del sol va, bueno, por un proceso energético va llenando baterías, y así como ven ustedes unos panelitos en muchas partes de la carretera donde ven algunos postes de luz o inclusive los teléfonos de emergencia, pues todo eso es por la electricidad solar, que es a base de esa concentración de energía. Es un efecto práctico que realmente da mucha eficiencia y además reduce la contaminación y reduce muchas otras, el gasto energético. Y ahorita, actualmente, hemos recibido por medio de muchos investigadores un tamaño de colectores de energía solar cada vez más chicos. ¿A qué me refiero con más chicos? No es que realmente se hagan más, sí, se hacen más chiquitos, pero ¿qué sucede? Si antes usábamos 100 metros cuadrados para captar energía solar y producir, por ejemplo, con 100 metros cuadrados a lo mejor podíamos producir 1000 watts por hora, pues ahorita, al hacer los paneles más chicos, podemos recibir esos 1000 watts por hora en a lo mejor unos 20 o 25 metros cuadrados de paneles solares. Y si seguimos conservando esos mismos 100 metros cuadrados, pues entonces ya vamos a aprovechar, en lugar de los 1000, vamos a estar aprovechando 4 o 5000 watts por hora. ¿Se les hace mucho o poquito? ¿Qué opinan? Pues realmente ahorita vamos a platicar sobre esa captación solar y vamos a hablar también sobre la captación solar y convertirla de manera térmica. Aquí mi querido David me ha guillotinado con el tiempo y me está pidiendo una pausa. Regresamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. ¿Cómo ven, amigos? Estamos platicando sobre energía solar. Y para los que nos acaban de sintonizar, estuvimos platicando sobre las energías, cómo aprovecharlas. Estuvimos platicando un poco sobre la energía eólica, la hidráulica y la geotérmica. También hablamos cómo podemos aprovechar la energía solar de manera fotovoltaica. Y quiero platicarles un poco más sobre la energía solar térmica, que realmente nosotros podemos aprovechar la energía solar térmica. Pues yo como arquitecto la aprovecho mucho. No tengo que poner ni hacer absolutamente nada en una construcción más que hacer un proyecto en donde realmente me ayude y pues toda esa energía solar, ¿no? Y para lo cual les sugiero a todos ustedes, si realmente van a construir, van a remodelar, tienen planeado comprar, pues puedan aprovechar lo que viene siendo la energía solar. Pues les decía, amigos, la radiación solar que alcanza la Tierra realmente ahorita en la actualidad ha sido aprovechada por el ser humano. Desde la antigüedad siempre se ha aprovechado. Actualmente pues tenemos diferentes tecnologías que han sido que han ido evolucionando con todo este tiempo, y pues realmente en la actualidad el calor y la luz del sol pueden aprovecharse por medio de todos esos captadores como las células fotovoltaicas, los heliostatos o los colectores térmicos, y realmente pues la aprovechamos como energía eléctrica o energía térmica. Realmente el sol es una energía renovable y en México se ha abierto una campaña universitaria que el gobierno ha decidido desarrollar muestras de casas solares. Realmente ya existen varias casas solares que más tarde, o realmente no estoy seguro de que me pueda dar tiempo de hablar sobre una casa solar. Pero en un periodo no muy largo vamos a hablar precisamente sobre las casas solares que se han construido en el mundo y en México. La reforma energética, de la cual mucha gente ha estado a disgusto, uno de los temas es precisamente esto, que pretenden aprovechar la energía solar. Y para lo cual el gobierno ha lanzado esta campaña hacia muchas universidades de la República Mexicana, en donde quieren una competencia leal para desarrollar casas solares. ¿Qué les parece? Pues realmente, imagínense. Pues para darles un ejemplo, la ciudad de Los Ángeles tiene 130 kilómetros cuadrados y realmente pues se alumbra también y sale un megawatt por un costo de $400 aproximados. Con la energía solar se puede aprovechar todo este costo y realmente se baja hasta $56 por un megawatt de producción. ¿Qué opinan? Pues como les decía, la energía solar térmica realmente consiste en aprovechar la energía del sol para producir calor. Pues que realmente, ¿cómo podemos producir ese calor y en qué lo podemos aprovechar? Pues recuerden, amigos, realmente este calor se puede aprovechar, primero que todo, para cocinar alimentos, para producir agua caliente, que realmente podemos usarla en el consumo de agua doméstico. Y puede ser para, pues realmente aprovecharla para, de manera sanitaria, me refiero obviamente para las regaderas, para la lavadora, para lavar los trastes. Y también se puede, bueno, realmente se usa la energía solar para producir calefacción. Eso es realmente impresionante, ¿a poco no? Pues realmente, ¿cómo se puede producir calor? Pues creando invernaderos en la casa, por medio de muros térmicos, por medio de paneles, no realmente no paneles solares, sino domos o algún tipo de invernadero, como les comentaba, en donde permita circulación de aire que pueda entrar por las partes superiores y salir por las partes inferiores y viceversa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en invierno, todo el aire frío entra por la parte inferior y se puede meter en esa parte de invernadero una salida hacia la parte interna de las casas y tenemos todo el aire caliente que se produce en ese invernadero y lo estamos usando de manera térmica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Solamente aprovechando la luz del sol. Y exactamente a la inversa. En verano sacamos por medio de un extractor chiquito todo ese aire caliente que hay en la casa, lo pasamos hacia la parte del invernadero y metemos todo el viento, toda esa parte fría por la parte inferior y tenemos, así es amigos, una refrigeración constante por medio de energía solar. A ver, ¿quién de todos ustedes se lo ha imaginado? Creo que muy pocos, ¿sí o no? Pues les decía, los colectores de energía solar térmica realmente los tenemos clasificados como colectores de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura generalmente son placas planas usadas pues para calentar el agua, que vienen siendo pues placas que aproximadamente entre 80 y 90 centímetros de ancho por 1,20 y 1,50 de alto. Normalmente se orientan al sur con una inclinación promedio de entre 45 y 60 grados, lo cual nos va a permitir que realmente capte toda esa energía solar. Generalmente, o antiguamente mejor dicho, estaban pintados de negro, porque realmente, pues como todos saben, el negro capta más, calienta más y permanece más tiempo pues térmicamente caliente. Entonces, estos paneles normalmente tienen un serpentín en la parte interna y entra agua por un lado, sale por el otro y se va a un tanque de almacenamiento. En muchos lugares ese tanque de almacenamiento realmente surte a todas las regaderas y a todas las llaves de agua caliente de la casa. Podemos tener en un calentador solar chiquito, de verdad como el que les acabo de comentar, de 1 metro cuadrado, agua caliente constante para una regadera. Y obviamente, como les dije, se va todo a un tanque de almacenamiento, que generalmente pueden ser de unos 150, 200, 300 litros, dependiendo el tamaño, y es realmente increíble, pues tener agua caliente por el sol, ¿no? Otra situación es, por ejemplo, para lugares donde el sol, en invierno es más débil, no es que sea más débil, es que por la distancia que tenemos y la lejanía por el movimiento de traslación del sol, entonces el sol llega con menos fuerza y menos intensidad y por ende calienta menos. Entonces ese tanque térmico de agua caliente sigue calentando, mas no llega a tener las temperaturas que realmente deseamos. Por lo cual siempre podemos ayudarnos de un tanque de un calentador de gas. Entra el agua caliente, ya nomás termina de calentar a la temperatura, y al terminar de calentar a la temperatura que nosotros deseamos para el baño y todo ese tipo de cosas, pues estamos ahorrando también muchísimo gas. Pues amigos, tenemos aquí también lo que viene siendo, pues lo que le estábamos diciendo, ¿no? Agua caliente sanitaria, que generamos esa agua por medio de estos calentadores solares. También les voy a decir que realmente podemos mantener estos calentadores solares colocados o instalados en un circuito abierto o un circuito cerrado, que es lo que les estaba yo explicando. Realmente, pues el circuito abierto es el colector solar que entra directamente hacia el calentador o hacia todas estas otras partes, y el circuito cerrado entra directamente a una sola regadera. Como vemos, este sistema ha reducido muchos costos y es bastante eficiente. Pero realmente los problemas por las temperaturas debajo de, pues en muchos lados en donde realmente hay un punto de congelación del agua, en esas zonas sí realmente en épocas invernales pues sí hay un problema muy grande, ¿no? Porque al congelarse los serpentines tienden a romperse, pero siempre si mantenemos una circulación, pues adelante, ya no hay problema en ello. Pues ahora vamos a hablar un poquito sobre la calefacción y el frío solar. La energía solar térmica puede utilizarse para dar un apoyo al sistema convencional de calefacción, que es lo que les estaba yo explicando, por medio de pues aprovecharlo por medio de invernaderos y por medio de materiales constructivos. En donde por ejemplo podemos hacer un muro de piedra, en donde en invierno, en muchas, quiero decirles que en muchas ciudades el muro de piedra en invierno es frío por fuera y mantiene el calor adentro, y en verano el calor lo repele, lo deja afuera y mantiene frío en la parte interna. Así que para mucha gente que ha construido su casa, por ejemplo, con piedra, que aquí en México tenemos un montón de piedra volcánica que se ha recuperado de pues las erupciones del Paricutín y de diferentes erupciones, por ejemplo, todo lo que viene siendo la parte del Pedregal, por eso se llamó el Pedregal. Está lleno de toda esta piedra volcánica y realmente, pues para los que saben, pues realmente utilizarlo se puede decir que funciona de una manera muy, muy similar a lo que viene siendo el baño María para las personas, para los cocineros o cocineras o señoras, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Otros componentes de tener una instalación solar térmica, pues realmente también podemos hablar sobre un circuito primario y un circuito secundario que nos pueden dar el intercambio de calor que realmente podemos acumular en vasos de expansión, en las tuberías y por termofusión. Como les dije, tenemos varios captadores solares. Bueno, rápidamente les voy a explicar qué son los captadores solares. Pues como les dije, son elementos que capturan la radiación solar. Muchos seguramente ya los han visto en diferentes lugares. Para la gente, como les dije, que ya está remodelando una casita o que quiere construir y se da una vuelta a lo mejor por lugares en donde dice: voy a comprar mis llaves de baño, voy a comprar mis tazas de baño, voy a comprar mis losetas. Hay muchos lugares que ya venden este tipo de celdas, que en algunos casos son fotovoltaicas y en otras pues obviamente son para captar el sol y usarla para los calentadores solares. Normalmente los más conocidos son los de placa plana, que vienen teniendo tubos de vacío y que se van formando y van llenando pues estos captadores absorbedores, porque realmente absorben la luz del sol. No tiene ningún tipo de protección, no tiene ningún tipo de aislamiento, y pues estos captadores de placa plana normalmente tienen una cubierta de cristal, de vidrio. Son los que comúnmente se producen para pues el agua caliente. Israel fue uno de los principales promotores para desarrollar este tipo de energía. Y cosa más increíble, que pues realmente poca gente o pocos sabían sobre estos desarrollos. Ellos fueron los primeros desde más o menos 1960 empezaron a desarrollarse los calentadores solares. Así es, amigos. Tenemos 54 años con calentadores solares eficientes. Porque antes se habían usado, se habían hecho algunas otras cosas, etcétera. Posteriormente, muchos otros países. En Alemania se desarrollaron algunos paneles como los que estoy platicando, pero en lugar de tener estos paneles, el circuito interno, pues que antes realmente se usa un tipo de manguera plástica vulcanizada en color negro, como lo rudimentario que se ha venido usando en México, o tubos de cobre. En Alemania desarrollaron una tecnología donde hacen tubos de un cristal tan delgadito como el que se pueden imaginar, como el de los focos. ¿Recuerdan? A ver, ¿a quién no se le ha roto un foco y ve el cristal que es muy, muy, muy delgadito? No tiene ni el grueso de un milímetro. Pues desarrollaron, imagínense, los tubos de vacío. De ese tipo de cristal, imagínense unos cilindros de un metro o dos metros de largo por casi unos 5 centímetros de diámetro, y conectados unos con el otro por medio de unas curvas en forma de U, y realmente generaron ahí un vacío completo que extrae todo ese calor y ya lo manda, ese aire lo manda hacia el agua y va provocando el calentamiento del agua, y no nada más del agua, sino el calentamiento térmico hacia las viviendas y por medio interno. Y así es, pues ese vidrio que ese cristal, hijo, ¿cómo ven, amigos? Me estoy quedando con la palabra en la boca, porque quiero seguir platicando mucho sobre todos estos captadores solares de placa plana. Pero aquí de nuevo mi querido y estimado amigo David, siempre muy atento en la producción, me ha dicho: corte comercial, regresamos. Pero vamos a regresar en esta ocasión con nuestro bloque de siglo XX, y ahí vamos a platicar sobre lo que viene siendo el rock and roll. Continuamos. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maggio. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Pues continuamos, amigos. ¿Realmente qué les pareció lo de la energía solar? Pues nos quedamos inconclusos. Así que realmente pues vamos a darle otro programa y puede ser que hasta 2 más a todo lo que viene siendo de la energía solar. Y realmente ahora sí vamos a tener invitados que nos puedan ampliar mucho más el tema. También quiero recordarles que prontamente vamos a tener la voz más sexy de la radio. Así que, señoras, en esta ocasión sus maridos no van a dormir. Vamos a estar cachondeando sus oídos y ampliando sus sentidos. Pues en esta ocasión estamos ya en nuestro espacio siglo XX. ¿Qué les parece? ¿A quién le gusta el rock and roll? Es un movimiento de música que nació en los años 50 y hasta la fecha. Pues estamos hablando de 75 años prácticamente. Perdón, 65 años, ya no sé sumar. Entonces, realmente sigue moviendo masas, sigue moviendo a toda la gente, a la juventud. Y a mucha gente realmente le agrada. A mí me agrada, de hecho, yo no tengo tanta edad, pero creo que es una de las músicas que siempre me prende, que siempre me hace moverme, es muy movida, es un ritmo que marcó la diferencia en los tiempos de la década de los 50s y de los 60s. Se conoció como un género musical que realmente tenían los productores miedo para sacar adelante. Uno de los principales influyentes del rock and roll fue Elvis Presley. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? Pues su guitarrista. ¿Quién no se acuerda de Chuck Berry? ¿Okay? Y sus bandas. Pues realmente fue algo que movió, como decimos, movió al mundo. A raíz de eso salieron muchos otros grupos musicales. Salieron grupos musicales como los Beatles los Rolling Stones y muchos otros. Y ese movimiento musical, ese género musical que vino a opacar un poco el country, pues empezó también por medio de sonidos realmente fuertes sobre las guitarras eléctricas, acabó con los ritmos, con los blues, una parte ¿qué les puedo decir? Con mucho del boogie, el jazz también fue influenciado. Otro de nuestros grandes compositores de la música internacionalmente, que fue nuestro John Lennon, ya extinto, que también del cual vamos a hablar en días próximos, realmente se basaron en todo lo que tenía que ver el rock and roll. Y pues amigos, el rock and roll en México, ¿quién recuerda el rock and roll en México? Pues el rock and roll en México realmente empezó más o menos por la década de los 60s y empezaron muchas bandas. Para el que se acuerda o el que llegó a verlo, Pues realmente les recuerdo que todas estas bandas, como por ejemplo los Teen Tops, ¿quién se acuerda de Enrique Guzmán, que era uno de los cantantes de los Teen Tops? ¿Quién se acuerda de la banda de los Black Jeans? Todos estos amigos, padres de nosotros, gente de esas generaciones que nos están escuchando. Pues de ahí salió César Costa, los Camisas Negras, los Locos del Ritmo. ¿Qué opinan? Pues todos ellos realmente nacieron y salieron de ahí. Johnny Laboriel con los Rebeldes del Rock, esa banda. Pero algo que realmente a mí me dejó pues con la boca abierta fue que las grandes productoras de discos dijeron: ya no vamos a darle ahora a todas las bandas. Queremos solistas que nos peguen fuerte en el rock and roll. Así que empezaron a desaparecer todas estas bandas. Y de ahí salieron, por ejemplo, Angélica María, Alberto Vázquez, como les dije, César Costa, Enrique Guzmán, Ben Ibarra. Pues en fin, todos estos grandes, grandes cantantes que tenemos sobre esas bandas, los Johnny Jets, los Mary Jets, los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Espíritus, los Rocking Devils. Pues como dijimos, las Camisas Negras, que después se convirtió en Black Jeans, los Tijuana Five. Pues sí, ¿qué tal? Pues realmente de ahí todo este tipo de rock pues ha conmocionado al mundo, y de ahí salieron cosas muy interesantes, movimientos musicales que se han basado en ellos y han salido adelante en todo eso. Pues en este momento me gustaría, aficionado un poco yo a la música, pues creando mis primeros pininos hace ya muchísimos años, prácticamente por ahí del 75, 76, siendo yo un niñito, tuve la gran oportunidad de comprar mi primera mezcladora, un amplificador, y pues me puse a jugar con las tornamesas, y obviamente pues en esos tiempos estaba terminándose la época del rock and roll, empezando la música de los 70s y todo. Posteriormente pues me fui ampliando, me fui modernizando, me siguió gustando todo eso de la mezclada, y así es, amigos. El día de hoy les voy a presentar una mezcla propia, rock and roll, y a ver qué les parece. Adelante, David. Una vez un chat, sí, era un rebelde. Pues bien, amigos, ¿qué les pareció mis dotes de DJ? ¿Les gustó? Traté de hacer y mezclar mucha de la música del rock and roll en pedacitos para hacer un popurrí en el cual seguramente a muchos de ustedes los puso a bailar. Aunque estaban acostados, todos, puedo asegurar que todos se movieron. De hecho, por aquí, aunque ya es muy tarde, algunas personas que todavía siguen por estos lugares y estaban escuchando la música, estaban ahí, todos entraron a ver qué es lo que estaba pasando por acá. Y pues todo el mundo estaba moviéndose, hombres, mujeres, chicas lindas bailando, ya antes de retirarse a dormir. Pues bien, amigos, pues me ha dado mucho gusto poderlos saludar, estar por aquí prontamente, y bueno, realmente estar aquí en los micrófonos, y nos vamos a ver la semana que entra, aunque son vacaciones y estamos ya a punto de terminarlas, pues estaremos aquí de fijo, de lleno con todos ustedes, y me voy a despedir nada más recordándoles una de estos grupos que a mí me movió mucho y que me encantó fueron las Mary Jets, una de las primeras bandas en el mundo de era única y exclusivamente integrada por mujeres, y mujeres bellas que tocaban la batería, la guitarra, el bajo y algunos los teclados y algo así, para poder crear rock and roll. Esto fue Elite Espacios, siglo XX. Buenas noches. Y les recordamos, prontamente vamos a tener la voz más sexy de la radio. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.